La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero, es día viernes, conversión de San Pablo Apóstol. Es fiesta, color del ornamento para la Eucaristía es blanco. Conversión de San Pablo. En su camino hacia Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había resucitado el domingo de Pascua y que él formaba una sola cosa con sus hermanos, los cristianos. Este maravilloso descubrimiento marcaría toda la vida de Pablo. La Iglesia lo celebra con especial alegría. Y hoy se termina esta semana, estos días de oración por la unidad de los cristianos. Ojalá que no se termine, sino que sea el inicio de una actitud de apertura permanente. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es fiesta hoy, escuchamos lecturas especiales. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es la conversión de San Pablo. Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Conversión de San Pablo. ¿Qué nos dice? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos compromete? No fue fácil para Pablo, como no es fácil hoy para nosotros. Yo creo que hemos vivido, o estamos viviendo, esa experiencia. Hay experiencias que marcan la vida, experiencias que llegan y proporcionan un giro totalmente nuevo a la existencia. Mucho de esto tiene la conversión que experimentó San Pablo, que hoy escuchamos en la primera lectura del capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Lo más interesante es que San Pablo, mientras se va convirtiendo, sí, la conversión también es un proceso, al mismo tiempo se vuelve evangelizador. Algo semejante a lo que habían tenido que experimentar los apóstoles, lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Yo creo que esto nos debe quedar muy claro, ¿eh? Aprendamos de Pablo. Pablo puede ser evangelizado. ¿Por qué? Porque el misionero no debe, tampoco puede tener una fe perfecta para poderla compartir. ¿O no pensamos nosotros eso a veces? Es que yo quisiera tener una fe perfecta y entonces me voy a convertir en misionero. No. Pablo es un proceso. Los apóstoles fue un proceso, y de acuerdo a este evangelio es precisamente a los que les echa en cara su incredulidad, así como su cerrazón de mente, a quienes Jesús envía por todo el mundo. Pablo estaba cerrado. Conoce, se encuentra con Jesús, se deja tumbar de su caballo y empieza una vida nueva. La fe al principio no es perfecta. Y nunca será perfecta, ¿eh? La fe tendrá lo suyo. La fe tendrá que irse, que ir avanzando en ese abandono total, absoluto en Dios. Eso hará Pablo. Irá avanzando. La conversión, repito, es un proceso. Claro que la fe tiene que, es única. Claro que no hay que buscar fragmentarla. No es una fe malintencionada, no. Es una fe profunda que acepta las limitaciones. Una fe humilde. Tú sabes, Señor, yo no sé. En tus manos encomiendo mi espíritu. San Pablo, como discípulo auténtico, se había limitado. Se sabía limitado, pero reconocía que se está en un constante caminar en la fe. Y esta actitud es una condición indispensable para la evangelización. Una actitud de apertura, de permanente aprendizaje, de permanente búsqueda. ¿Qué aprendemos? Otro tanto, ¿no? Tú y yo somos llamados todos los días a la conversión. Dispongámonos como San Pablo al encuentro permanente con Jesucristo. Y que nuestro esfuerzo permanente de estarnos convirtiendo se manifieste en la necesidad de compartir la buena nueva del Evangelio. Todos los días, estemos donde estemos, dormidos y despiertos. Pero hay que despertar aunque estemos dormidos. Y no hay que permitir dormirnos en nuestros laureles. Gracias, Pablo, por tu gran ejemplo. Sigamos haciendo gestos de unidad con todos los cristianos. ¡Buen día!